ustedes que han huido contra el curso del tenebroso río de la prisión eterna. Húrguense de todo prejuicio y prepárense para desandar el camino creíble. Bienaventurados sean los que atrevan a sumergirse en la profunda noche que inunda en eternas nieblas el purgatorio. Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos al último programa del primer programa hecho especialmente con 220 mililitros de harina leudante de trigo, 4 ceros, medio kilo de agua, una feta de aceite, un chorrito de carne picada, Pilma sentado a gusto y Roberto perfumado con anís. Espolvorado con rúcula y finas hierbas, esperamos que lo disfruten como lo disfrutamos nosotros. Bienvenidos al purgatorio. Te olvidaste de un ingrediente principal. ¿Cuál? El ampacama. El ampacama. No puede faltar también ampacamear. Varios litros contribuyeron a... Buenas noches ante todos. Hola. Hola, ¿se escucha? Sí. Así que acá estamos en el último programa en vivo del purgatorio. Claro, el último programa en vivo porque el 24... y el 31 vamos a estar saliendo también al aire. Estaremos sonando en todas aquellas radios donde no se festeje la Navidad. O se festeje la Navidad sí. De una manera extraña. Por lo menos con una radio prendida y con Radionauta 106.3 sintonizado. Claro. Le recordamos a toda la gente que de La Plata que nos escucha a través de www.radionauta.com.ar que nos puede escuchar en todo el mundo a través del 106.3. ¿O no? Correcto. Así que bueno, queda hecha la invitación. ¿Y hoy? Hoy, infancia. Lindo programa para que no esté Mauro Salinas, nuestro co-conductor y conductor habitual. Y hablando de presentaciones de conductores y co-conductores, ¿cómo te llamas vos? Yo soy el Movilucho. Ah, sos el Movilucho. ¿Y tenés otro nombre aparte? Bueno, mi nombre de pila... ¿Cómo es tu número de documento? 35-115-499. De una. Yo soy 36.721.868. ¿Qué tal? 36 millones, un gusto. Gracias, 35. La verdad que es un placer saludarlo al aire. Bueno, le mandamos un saludo entonces a Mauro, que ha de estar en González Chávez contando cabeza de ganado. Bueno, y mi nombre es Gonzalo Seguel, Juliana Moreno en la producción, el Colo en la operación. Agustina Gallardo también en la columna habitual de Vineratura, donde las letras tienen gusto y liquidez. Hay algo que quiero decir antes de, como hoy el programa va a ser de infancia, basta de tratar a los chicos como tontos. Por favor. Es el peor sentimiento cuando ves a alguien y dices, ¡ay, qué nene! ¿Qué te gusta? No hay necesidad de hablarle en diminutivo a un nene. No, basta de todo, chiquito. Las grandes cosas de infancia hablan de temas universales y generados así universalmente. Además se subestima a quien tiene la grandeza de la humanidad, ¿no? Aquellos niños son de quien uno tiene que aprender, de quien todos tenemos que aprender, y sin embargo se los trata como alguien que no tiene intelecto, que no tiene claro. Nada que aportar, y cuando no es así, es al contrario. Somos nosotros los que humanizamos ya... a ese niño. Sí. Como cuando le pedís a tu abuela, abuela, cuéntanos un cuento. Abuela, cuéntanos un cuento. Se llama El Percebe Feo. Una vez hubo un percebe feo. Era tan feo que todos se murieron. Fin. Escúchelo, escúchelo, escúchelo. Al purgatorio que lo purgó. El purgatorio purgató, purgató. El purgatorio lo purgó, lo purgó. Escúchelo, escúchelo, escúchelo. Al purgatorio que lo purgó. El purgatorio, purgatorio, purgató. Mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Oye, oye, despacio, cerebrito. ¿Quién eres tú? ¡Es Super Cow! Y es el único superhéroe que puede dar leche fresca. Remember 10 years ago, you were a baby, me a boy. You kissed me, my mother, in a stove, I saw the burn of rainbow. The rainbow of love, the river of love. Remember the square on a pine with dry pack on in my head. First thing you were down, they were smelly with the rainbow. Green river of love, the rainbow of love. Remember when you went by, saying to me, oh my hear. Remember that day you lost your innocence with a rainbow. Rainbow of love, rainbow of love, rainbow of love. Esto es un separador. Y esto. El purgatorio. De vuelta una vez más, el purgatorio en el aire, en el éter, en la eternidad. Llegando a todos los hogares y a todos aquellos que andan por la calle deambulando con sus auriculares puestos. Qué lindo que alguien te escuche en la calle con auriculares. Hablando de escuchar, nosotros nos gusta hablar con la gente que alguna vez nos escuchó o capaz que no nos escuchó. Es una invitación a hacerlo. Es una invitación a hacerlo. Y entonces agarramos y aparte, como tiene que ver todo con lo infantil, porque lo lúdico tiene que ver con lo infantil, vamos a hacer un juego que es lo que nos gusta hacer acá nosotros en el purgatorio, que es jugar. A la ruleta telefónica, nada más. Nada más ni nada menos. Así que ahora tenemos a alguien en línea. Buenas noches. No te veo, pero te escucho. ¿Cómo te llamas? Hola, buenas noches. Ah, buenas noches. Los escucho, pero no los veo. Qué bueno que nos estemos escuchando. ¿No? Es sí. Lindo escucharse. Es lindo. ¿Cuál es la diferencia entre escuchar y oír? Y porque uno siempre escucha en la calle ruidos, ¿no? Claro. Pero oír, oye a las personas atentamente. No sé si se capta la diferencia. Claramente. Persona que oye que está del otro lado de la línea telefónica, ¿cómo es su nombre? O seudónimo puede ser también, o como quiera nos que lo permita tratemos. Que lo tratemos, porque necesitamos tratarlo de alguna manera. En el trabajo me dicen Edgar. Edgar. Sí. No, Alan Poe. Claro. Perfecto. Si usted tuviese... mejor me voy a quedar en lo de escuchar y oír. ¿Cuándo sentís que oís y cuándo sentís que escuchás? Y está buena la pregunta, porque uno siempre, como decíamos, ¿no? Escucha, siempre escucha ruidos, por ahí escucha una conversación ajena, que no tiene que oír, tiene que escuchar, ¿entendés? No se tiene que meter en esa conversación. Claro. Y la diferencia creo que está en la mente de cada uno, en cómo tiene que escuchar en ese momento o tiene que oír. Depende de la situación y el momento. Este ejemplo me trae a la memoria una vez algo que me dijo alguien una vez, que era un delito usar en Capital Federal auriculares cuando camina por la calle, ya que puede perderse de oír o escuchar alguna muy buena conversación o algún hecho significante, perdón, que siempre ocurren en esas calles tan locas. Claro. Hablando de eso, vos... hay veces que te das cuenta que estás oyendo en la calle cosas que en realidad no te habías dado cuenta, que te parecían habituales, pero que en realidad cuando lo oís te das cuenta de que es algo más. Claro, sí. Ponele, uno está en la calle con un amigo, viste, caminando, está yendo a comprar 6 birras porque se juntó a comer después de una noche ardua de estudio y de trabajo, y uno dice, pará, frená, ¿escuchás? Nunca dice, ¿oís? Claro. Es escuchás, porque ahí le estás prestando atención. ¿Te gustaría que te escuchen la conversación que vos llevas por la calle? Y no. No, es como muy íntimo. Igual uno cuando habla, para mí, en la calle, cuando habla en voz alta, es porque tiene la necesidad de ser escuchado, en algún punto. Claro. ¿Ustedes son de hablar en voz alta en la calle? Hay algo que es hablar en voz alta, pero que es hablar en privado a la misma vez, que hablando de esto de oír y escuchar en la calle, hoy escuché a una persona que estaba discutiendo con una pareja por teléfono, que es ahí es donde está. Uno va hablando en voz alta por teléfono y todo el mundo escucha una conversación privada. Claro. Es como que el celular te va, tu área privada te la va expandiendo cada vez un poco más. Bueno, voy a contar una anécdota quizás relacionada a eso, porque dale. Yo cuando voy a trabajar al lugar donde me dicen Edgar, soy de tomarme micros, uso mucho el transporte público, y es un viaje largo, ¿no? Casi una hora, hora y cuarto. Y en un viaje, creo que era de septiembre, hacía calor, recuerdo había un lindo sol, una señora se pasó la hora entera hablando por celular, pero se dio cuenta cuando yo le avisé que estaba en altavoz. Todo lo que salía... lo tenía en altavoz por esta tecnología nueva del touch. Claro. Pero ella se enteró cuando yo le dije. Ella pensó que lo tenía en la intimidad de esa charla, y no, siempre se estaba enterando todo el micro hasta que yo tuve la dicha de decirle. ¿Y de qué era esa charla? Bueno, algunas cosas no sé si son reproducidas. Sí, a esta hora sí, pero era así, de la intimidad, era con su pareja, ¿no? Ah, claro. Nunca rozándolo... lo que no se pueda contar. Quedan pero sí, 5 minutos. Claro. Bueno, quien vive en departamentos con paredes de Durlock a veces oye más de lo que quisiera también. Sí, ni hablar. Che, la vecina tuvo suerte ayer, ¿no? Oh, sí. Esa es la conversación, quizá. Que envidia el de arriba. Claro. Che, estuvo bien el cuarto, ¿no? Siempre el cuarto tiene algo escondido bajo la manga. Tal cual. Yo me olvidé que iba a preguntar. Disculpame. Yo puedo pasar a la pregunta que es eje central en todas las ruletas telefónicas que hacemos. Dale. Decinos, Edgar, si El dinero dejase de ser relevante para vos en tu vida, si el dinero no tuviese importancia, si no fuese el factor principal que regula la sociedad, ¿qué te gustaría ser o ser? Ser un pajarito. Siempre pensé en volar y mirar a todo desde arriba. Me parece que la vista que tienen amplía mucho más de lo que nosotros podemos ver. Claro, por el hecho de volar. Quedan, ¿decís?, 4 minutos. Sí, por el hecho de volar, de ser, poner, a mí me gusta la vida del pajarito que nace en el nido, y se aleja de sus padres cuando él mismo decide, ¿no? No depende de nada más. Claro. Dicen que el pajarito no tiene miedo a que se quiebre la rama porque confía en su capacidad de volar. Claro. Algo debe ser, por algo debe ser eso. No la conocía a esa frase. Y yo voy a hacer otra pregunta que viene un poco relacionado a lo que vos dijiste. Si no tuvieses que ser un animal, ¿qué otra cosa serías? Un balón. ¿Por qué? Porque sé que me utilizarían bien en cualquier parte del mundo. ¿Balón? ¿De qué deporte específicamente? No, balón, porque ahí cumpliría ciertas normas que, no sé, fútbol, básquet, vóley, handball, balón. ¿Quién no tuvo en su infancia esas pelotas que eran de básquet, vóley y fútbol a la vez? Claro. Claro. La livianita que te comprabas en el todo por dos. Sí, se armaban deportes nuevos que nunca son regidos por ningún tipo de federación, pero son deportes del barrio, de la plaza. Claro, deportes capaz que duran el momento ese en que se juega. Claro. Edgar, en tu infancia, ¿hacías deporte? ¿Qué hacías? ¿Qué es lo que podés rememorarnos de tu infancia que hoy quieras compartirnos? Siempre, sí, bueno, siempre me gustó el fútbol, ¿no? Pero también me gusta Quedan 3 minutos. Hacer otros deportes. Me gusta mucho ver cómo los demás lo practican, porque quizás uno ve la perfección que nunca va a llegar a lograr. Me dejaste pensando. Sí, yo me quedé anonadado también. No hay que tenerle miedo al silencio. Nunca. Hablando de escuchar y oír. Nunca. Cuando no es incómodo, como en este caso. El silencio, y el silencio suma. Es la ausencia de ruido. Por algo es. Claro. A veces es mejor hacer silencio que decir una estupidez. Claro. Nosotros recién charlábamos sobre el trato que se tiene generalmente hacia los niños, hacia la infancia, de trato subestimado, de aquellos que le hablan en diminutivo como si fuesen seres idiotas, y nosotros pensamos que no es así. ¿Vos cómo ves esto? Si es que lo ves. No, los niños son los héroes del planeta. Queda un minuto. Una sonrisa de un niño, como puede ser un tal Martín en cualquier parte del mundo, es digno de admirar siempre. Un niño siempre tiene las chances que nosotros en nuestra cabeza armamos. Totalmente. Yo me quedé pensando en lo del balón y el pajarito. Si no tuvieses que ser ni un animal, ni un objeto inanimado, ¿qué otra cosa serías? Un objeto inanimado se entiende, ¿no? Lo que es. Claro. Algo sin ánima. Sin alma, sino que es el uso que se hace. Ahí también me dejaste pensando. No podemos tomar el tiempo de pensar también. Una piedra preciosa. Un cuarzo. Un cuarzo, pero ya un cuarzo en bruto. En bruto, un cuarzo, sí. No, o sea, en ningún tipo de objeto. En, claro, bruto. A mí me gustaría hacer, hablando de piedras, me gustaría hacer una piedra que vuele hacia la gobernación, hacia el vidrio de la gobernación. Una piedra pajarito. 10, 9, sí. 8, bueno, 7, Edgar, el tiempo 6, se nos está acabando, como se... 5, como estarás escuchando. 4, ha sido 3, un placer charlar con vos y 2, esperamos que haya disfrutado de 1, la entrevista. Muchas gracias. Chau. Será hasta siempre. Hasta luego. Gracias. Eternautas de la vida. Bueno, así basaba nuestra rueda telefónica. No sé si habrá algo más para aportar.

años de aprender. Para dar escúchelo, escúchelo, escúchelo al purgatorio que lo purga. El purgatorio purgató, purgató. El purgatorio lo purgó, lo purgó. Escúchelo, escúchelo, escúchelo al purgatorio que lo purgó. El purgatorio, purgatorio, purgató. Volare. Oh, cantare. En el purgatorio de hoy les vamos a enseñar cómo hacer un niño. Para empezar, tomamos todo este trozo de carne, tratándolo delicadamente, recordemos que aún está vivo, y le metemos todo esto por aquí. Ah, no, por ahí nos hacen un niño, vale la experiencia igual, equivocarse también enseña. Y bueno, metemos todo esto por aquí, sacamos todo esto de ahí, volvemos a meter todo esto ahí, y así cuantas veces haga falta. Llevamos a horno, 9 meses aproximadamente, pinchamos el horno de vez en cuando para corroborar que todo siga allí, y después de una agotable espera, allí tendremos nuestros resultados. Un niño 100% casero. Volare. Oh, cantare. Oh, oh, oh. Esto es un separador. Y esto. El pueblo. Hoy no hay vino, tenemos cerveza, porque la noche se está prestando para eso. Y entonces, ¿cómo le diríamos hoy? Esto, ya hemos pasado por esta situación, este tiene un déjà vu. Y ajá, la hemos resuelto de la siguiente manera. Birreratura. Ah, birreratura con Virginia Agustina Gallardo. Ese es mi nombre real. No lo doy mucho a conocer porque tiene una carga muy compleja. La confunden en la calle, ¿o no? Te sí. Confunden. Ah, vos sos Virginia Gallardo, yo te fotos. Imaginaba diferente. Me piden autógrafos, fotos. Y el brindis hoy lo hacemos con vasos de plástico. Con vasos de plástico, ¿sí que nos suena? No tiene sonido, hay sonidos que suenan y hay sonidos que no suenan, por más que uno se disponga a oírlos. Lo que sí suena hoy en el purgatorio es la infancia. Sí, la infancia. Te iba a decir algo. Sin hablarlo antes, estoy muy de acuerdo con lo que dijiste al principio del programa. Dije muchas cosas al principio del programa. ¿La receta esa que dije? No, la receta ya la anoté. La voy a probar estos días. Pero dale. Me refería a eso de no tratar a los niños como... Ah, claro. Subestimándolos. Así como eso, como cómo le hablaban a los chicos que no te gustaba. Querido, ¿cómo es, amigo? Te echaron que te compraste un juguetito. A ver, esos cachetitos, los cachetitos. Ay, ay, ay, ay. ¡Ay, mi vida, te quiero! ¡Ay, qué asco! ¡Basta, señora! Háblele, sería acá, tía. Háblele bien, si entiende lo que te dice. Se está dando cuenta que es ridículo lo que está haciendo. Póngalo todo el día enfrente de Cartoon Network antes de hablarlo así. Aunque vos ahí le das una compu a un pibe y te hace maravilla. Ya está, tiene la atención. Bueno, alguien que defendió mucho esa idea, ahí va, que es de quien vamos a hablar un poco hoy, es María Elena Walsh. Que ella... no me gusta decir que es una escritora para... escritora infantil, digamos. No. Es una escritora. Escribió canciones, escribió cuentos, escribió poemas. Y supo llegarle a ese mundo infantil, a ese mundo de los chicos. Como pocos adultos lo han hecho. Porque es cierto que a veces está eso de subestimar o de tratarlo como si fuese alguien que no entendiese lo que nosotros pensamos o hacemos. Sergio Pujol, que hizo una biografía de María Elena Walsh que se llama Canta la cigarra, dijo que María Elena Walsh trataba a los chicos como si fuesen proyectos de personas, sino como seres humanos completos. Me parece una idea re linda porque, a ver, uno cuando es chico, digamos, no piensa que en el futuro, a ver, eso está impuesto por los adultos en las preguntas de ¿y qué vas a hacer cuando seas grande? O, bueno, no, esto no es porque es de grandes, o esto no lo vas a entender porque, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un chico tiene su mundo y lo disfruta de una manera muy particular. Sergio Pujol también dijo, completando esta idea, que se dirigía a María Elena Walsh, se dirigía a los adultos, apelando a esa infancia que tuvieron, que digamos todos la tuvimos. Y por eso también pudo llegar a una gran cantidad de públicos con un mismo mensaje, con una misma canción, con un mismo cuento, etc. Para mí hay algo que se da con la literatura infantil, que es lo que tiene María Elena Walsh, y también lo estaba pensando con El Principito, que es cuando hablan de temas universales bien explicados, o sea, cosas que pasan en la vida desde que uno tiene conciencia de que está vivo. Hay ciertos hechos que son universales, por ejemplo, la amistad, la honradez, la decepción, la injusticia. Los chicos también valoran mucho eso, el hecho de la justicia, por ejemplo. Si uno se pone a pensar, siempre el gran referente de un chico es un héroe, alguien que busca la justicia. Y que eso después se pierde un poco con el tiempo, que uno empieza a tener más problemas que... O sea, problemas que, sí, o... que son más de un momento que es la búsqueda de la justicia, ¿no? Tiene que resolver cosas que son instantáneas antes de la búsqueda de justicia. O quizás también nos inventamos como un montón de cosas que creemos que son más importantes y nos olvidamos de las prioridades que teníamos cuando éramos chicos. Y eso como que se ve como algo necesario, como algo que se tiene que hacer. No como si se pudiese complementar esta forma de vivir la vida como un niño y las responsabilidades o el quehacer cotidiano de una vida de mayor. Hace un rato habíamos escuchado un Moonkin que también tiene bastante eso de... No sé si es infantil, pero como la reivindicación de la infancia y de la imaginación y de lo lúdico y del amor desmedido también, y del odio desmedido, que es muy infantil. Sí, y quitemos todo el sentido, connotación negativa al término infantil, que muchas veces se usa como, ay, qué infantil que sos, o qué actitud tan infantil. Bueno, no sé. Hay que decirles gracias cuando gracias. Dicen eso. Gracias por ser como sos, te digo gracias. Otra cosa que quería contar es... Por ejemplo, cuando ella publica su... O trata María Elena de, Walsh. Sí. Cuando trata de publicar su primer libro dedicado a este público infantil, que se llamaba Tutú Marambá, tuvo muchos problemas porque en el sistema literario... esta etiqueta de este público no estaba considerado como válido o redituable o quizás inferior a lo que sería la literatura. Como claro, un público sistema. Que no puede acceder a la compra de... porque no tiene ingreso. Sí, tal cual. Más allá de eso, como algo, como un género menor. Como claro. Que el que escribe para los chicos es porque no pudo escribir algo mejor. Como es difícil que, hacer para, cosas escribe, para los chicos. Tal cual. Quizás es más difícil que otra cosa. Obviamente, porque lo que tiene que hacer uno es como ponerse en otro lugar que es el lugar habitual. Porque cualquiera puede escribir para grandes siendo grande, porque escribe para su lector habitual, para el lector que sería uno. En cambio, pensar un lector que sea un chico y responder todas las preguntas que haría un chico no es fácil. Y que ellos respondan a todas las preguntas o respuestas que vos producís, tal cual, es muy complicado, pero bueno, como que me gustaba el tema de la infancia y María Elena Walsh para reivindicar estos considerados géneros menores en la literatura, qué sé yo, la historieta, los cuentos de terror, hay cosas malas, digamos, como los hay para la literatura, para adultos, entre comillas, pero no el público o la temática no determina en sí la calidad de lo que se produce. Claro. No, para nada, al contrario. Llegar a producir una obra que signifique para ese tipo de público, la infancia, los niños, requiere una habilidad suprema para mí, que es en un principio, por lo menos, más allá de lo literario y lo narrativo que uno pueda llegar a expresarse después, requiere de salirse de las estructuras mentales que a uno lo encierran. Real. Uno tiene que dejar de pensar como el sujeto alienado que es para poder llegarle a esos chicos de total pureza, sin todas las inmundicias que uno lleva encima. Y sí, algo de lo que yo pensaba con esto de subestimar a los chicos, que muchas veces también se lo subestima a los chicos en la supuesta literatura para grandes, porque por ejemplo, si vos decís, ay no, a un nene de 9 años le voy a regalar un libro de Cortázar, si le regalás de Cronopios y Famas, por ejemplo, que es un libro que tiene muchas muy cosas lúdico, que muy lúdico, muy habitual, cosas pequeñas como lo que son subir una escalera, la caída de una gota, cosas que puede comprender cualquier persona desde que ya pueda leer ese libro, lo va a poder comprender. Y que se subestima y no se invita tanto al chico a esa reflexión. Bueno, que propone, sin embargo, Rayuela también había sido pensada para un público infantil. Ah, sí. Y sin embargo, bueno, tuvo repercusión después. Luego, bueno, está bien, ¿no? Tiene un nivel de complejidad que por ahí requiere cierto conocimiento previo. Pero, sin embargo, se ve este factor de no subestimación y, bueno, claro. Después lo posterior queda librado al azar, digamos. Sí. Me da como muchas cosas para hablar de esto, pero otra cosa es que también es muy común en lo que se produce para que lean los chicos, es como esta cuestión pedagógica, digamos. Hay un cuento que narra un viaje en tren, en un compartimiento, hay una tía con tres sobrinos chiquitos que hacen quilombo, que están aburridos, entonces como que van de acá para allá y todo, y comparten el viaje con un señor que está así como quieto y como que al principio parece que los mira y dice qué pesados estos pibes que no dejan de moverse y todo, entonces la tía, para tratar de calmarlos, los llama y le dice, bueno, vengan que les voy a contar una historia, y cuenta una historia de una niña buena, que linda, que se portaba bien y que era buena con todos y no tenía maldad y le daban un premio y fin de la historia. Y los chicos se aburrían porque no los interpelaba. Entonces el otro, el extraño, aparece y lo llama y les cuenta una historia de que, resumiendo, era una chica que también era buena, le daban medallas por ser buena, se metía en un jardín donde había lobos y el lobo la terminaba encontrando por el tintineo de sus medallas. Y el lobo comía a la niña buena. Entonces la tía se enoja y le dice, ¿pero cómo le vas a contar eso a los chicos que les está enseñando que ser buena es malo? Entonces, como eso de que la literatura, que es totalmente pedagógica o moralizante, claro, no sirve, porque no es la función, digamos. Los chicos aprenderán a todo eso en otra parte, pero María Elena Walsh supo encontrar estas cosas con juegos de palabras, de ritmo, de rimas, con un fuerte énfasis en el no sentido, en el no sentido para los adultos, digamos, pero los chicos encontraban ahí un mundo que les atrapaba porque se engancharon con un montón de restricciones que tuvo en su momento, censura, etcétera, etcétera. Eso es a lo que yo quería llegar. Por ejemplo, ¿cómo es? Manuelita, que es el cuento de la tortuga, que todo siempre lo canta en un ámbito así como sin pensar. Después uno de grande se da cuenta que es el exilio en realidad, y que toda su vida pasó cantando una canción, que esa canción hablaba del exilio y de una persona que ya no puede mantenerse en ese lugar donde siempre vivió y que se tiene que ir. Todas estas cosas habitan en la obra de María Elena Walsh, que es muy, muy, muy larga, muy intensa. Y para cerrar quiero leer un limerick, que es un verso de cuatro, una rima de cuatro versos, que las publicó en Zoo Loco, y una de ellas se llama El gato de la luna, que dice así: un gato de la luna dijo miau, justo cuando pasaba un astronauta, que iba tan ligero que se quitó el sombrero, pero no pudo contestarle chau. Ahora sí, vamos a escuchar a María Elena Walsh cantando Al sol como la cigarra. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. luz y la oscuridad, lo blanco y lo negro, bien y el mal, el amor y el odio, la verdad y la mentira, los inocentes y los culpables, los ángeles y los demonios, la vida y la muerte. Mañana haciendo el bobo, le entró hambre espantosa al señor lobo. Así que para echarse algo a la muela, se fue corriendo a la casa de la abuela. ¿Puedo pasar, señora? Preguntó. La pobre anciana al verlo se asustó y pensando, este me come de un bocado. Y claro, no se había equivocado. Se convirtió la abuela en alimento, en menos tiempo del que aquí te cuento. Lo malo es que era tan flaca y tan huesuda que el lobo no le fue de ninguna ayuda. Sigo teniendo un hambre aterradora, tendré que merendarme otra señora. Y al no encontrar ninguna en la reserva, gruñó con impaciencia aquella fiera. Esperaré sentado hasta que vuelva Caperucita Roja de la Selva, que así llamaba al bosque aquella fiera, aunque entre los pinos viviera. Y porque no se viera su fiereza, se disfrazó de abuela con presteza. Se dio claca en las uñas y en el pelo, se puso gran falda gris al vuelo, zapatos, sombrerito, una chaqueta y se sentó a la espera de la niñita. Llegó Caperucita a mediodía y dijo, ¿cómo estás, abuela mía? Por cierto, me impresionan tus orejas. Para mejor oírte, que las viejas somos un poco sordas. Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Claro, hijita, son los nuevos lentes que me ha puesto para que pueda verte don Ernesto el oculista. Dijo el animal, mirándola con gesto angelical, mientras se le ocurría que la chica iba a saberle mil veces más rica que el rancho precedente. Pero de repente, Caperucita dijo, ¿qué imponente abrigo de piel llevas este invierno? El lobo, estupefacto, dijo, un cuerno. O no sabes el cuento, o mientes. Ahora te toca hablarme de mis dientes. ¿Me estás tomando el pelo? Oye, mocosa, te comeré ahora mismo y a otra cosa. Pero ella se sentó en una silla y se sacó el revólver de la capa. Con calma, apuntó bien a la cabeza y... allí cayó la buena pieza. Al poco tiempo, vi a Caperucita cruzando por el bosque. Pobrecita. ¿Sabes lo que llevaba la infeliz? Pues nada menos que un beliz, que a mí me pareció de piel de un lobo, que estuvo una mañana haciéndose el bobo. Escúchelo, escúchelo, escúchelo, al purgatorio, que lo purgó. El purgatorio purgató, purgató. El purgatorio lo purgó, lo purgó. Escúchelo, escúchelo, escúchelo, al purgatorio, que lo purgó. El purgatorio, purgatorio, purgató. Estamos aquí viajando en el Voyager y aquí estamos en el cuarto de holograma donde aquí en realidad estamos en el espacio. Yo soy un humano y estoy acompañado de un vulcano y un Borg. Un Borg ahora ya es un Bitácora Estelar 12267773. Adiós, nos veremos en otro capítulo del Voyager. Esto es un separador. Y esto... El purgatorio. Bueno, No sé si todo concluye al fin, nada puede evitarlo, o decir así como vinimos nos fuimos. Pero bueno, es el último momento del último programa en vivo del Purgatorio, porque el 24 y el 31 vamos a estar saliendo en vivo. Quiere decir que suceden cosas como estas, que puede sonar un celular en cualquier momento. Pido perdón. Está bien. Juliana Moreno es la voz. Hola, ¿qué tal? Que buenas ha noches. Sido casi desconocida. Soy el fantasma de Cantor, que anda por atrás. Es, para explicárselo a la gente, es como el titiretero de la radio. Que va manejando los hilos ahí atrás. Buena analogía. Buena analogía. ¿No? Sí, me siento un poco dominadora en esos términos, como que están obligados. Está bueno, che. Pero bueno, es una cuestión así. De todo. Yo lo único que tengo para recriminarte como marioneta es estos muñecos horribles que armaste. Sí. Pero bueno. Sí, ¿no? Y esta escenografía turbia que tenemos. Bueno. Che, pero al final no les cae nada bien, ustedes no eran los títeres y te caen mal las marionetas. Sublevación de títeres en este momento. ¿Hace cuánto que no tengo un espejo cerca? O sea, a mí se me ven los hilos colgando acá. Sí, yo sí. Le pido disculpas a los oyentes porque voy a hablar de nosotros. Y les quiero agradecer a todo el equipo del Purgatorio. Ahora al aire nos encontramos nosotros tres, Luciano, Juliana y Gonzalo, que soy yo. Recién estuvo Agus. Agus, y que hemos estado desde las primeras reuniones, que si bien el programa salió en julio, desde marzo lo venimos programando, y el año que viene vamos a estar de vuelta, seguramente, y mucho más recargado, con 2 horas seguro, va a ser más zarpado, pero... ¿Qué sensación se llevan ustedes del Purgatorio de este año? Sí, apostamos a un producto radiofónico que nos satisfaga y por momentos lo hemos cumplido, por momentos no, hemos tenido buenos y malos programas, pero hemos tratado de hacer todo lo que está al alcance de nuestras manos para que aquellos que están escuchando la radio en sus hogares o en donde estén sientan algo diferente. Apostamos a un Purgatorio en el 2016 de mayor y mejor calidad y compromiso. Que no se devalúe. Que no. Bueno, yo mañana voy a ir a comprar 2 millones de dólares. Creo que es el futuro ese. Sí, robar un banco y después ir de vuelta al banco y cambiarlo por dólares. Creo que ese es el futuro. Pero como no tenés 30 millones de pesos para ir y canjearlo por 2 millones de dólares. Boludo, ¿sabes que tuve que cambiar la hoy bici? Sí. Con la devaluación las bicis se fueron a la mierda, entonces estuvo difícil. 6 millones de dólares te sale el piñón. Y vos, Juliana, ¿qué sensación te llevas del Purgatorio de este año? La mejor, como siempre. Fue algo que... Yo igual no estuve en la primerísima reunión, por decirlo de alguna, estuve en la segunda, se podría decir de alguna forma, que fue cuando empezamos a escribir el Purgatorio, por esta cuestión obsesiva mía. Pero bien, porque empezamos con una idea bastante volátil y la logramos llevar adelante. Que eso es lo difícil, porque ideas, yo creo que todo el mundo tiene muchas y geniales ideas todo el tiempo. Lo difícil a veces es concretarlo, y mucho más concretarlo con el otro. Que seamos 5 y que logremos el Purgatorio no es un tema menor, porque somos 4 que editamos, son 5 que estamos todo el tiempo pensando el programa, y si bien somos 5 personas diferentes, logramos que el carro vaya milagrosamente para la misma dirección. Y creo que eso es algo que, por lo menos para este primer año del Purgatorio, en estos términos, es genial. Es algo que aspiramos y que logramos, y que por eso brindo, y no suena, pero acá hay una birra y estoy brindando con todos ustedes. Ahí está. Ahí suena. Dijiste algo reciente, que hoy somos 5, pero a principios de año éramos 15 aproximadamente. Más así difícil un todavía. Un saludo a todos aquellos, a la gente que ha participado de reuniones. Al Seba, un saludo y un abrazo gigante. Al movilero efímero Sebastián Muguruza. Que hizo ese hermoso... A Jaime Lanza también. A Jaime. Que hizo ese hermoso móvil desde un Clio. Sí, perfecto. Sebastián Muguruza. Y nada, al primer desaparecido en democracia del purgatorio, Mauro Salinas. Sí, sí, sí, ese siempre nuestro... Ni olvido ni perdón. No, no, lucharemos por ti y todas esas cuestiones. Vacaciona y vuelve, Mauro. ¿Y vos, Agu, querés decir qué sensación te lleva el purgatorio este año? Yo vengo estando de acuerdo con lo que ustedes dicen. Yo también me sumé bastante más tarde. Yo me sumé cuando ya habían empezado el programa. Pero... de alguna manera pudimos combinarnos y, como decía Juli, somos todos una cosa media extraña, pero hicimos algo que me gusta y que lo quiero seguir haciendo todo el tiempo. Yo creo que lo que mejor hicimos fue un pastel de papa increíble en una reunión de allá por julio. Ese sí fue mérito mío. El guiso es popular, sí, el guiso del pueblo y lo hemos... Hubo varios guisos, hubo pasteles hemos de catado papa, guisos hubo intensamente. Pizzas, hubieron litros y litros de birra, hubieron otros tantos litros de vino. Jamás, una sidra que pronto... Pronto la escucharán porque esa sidra sí que suena la sidra. Sí que suena la sidra. Pero bueno, hay que buscar en los sonidos, eso es lo lindo del purgatorio, que sí. Nos propusimos y lo logramos. Que creo que vos lo habías puesto en Facebook, de esta cuestión de salir un poco de la radio formal, como me gusta decirla a mí, esta cuestión estática de, bueno, soy yo que te vengo a hablar y buscar los sonidos, ya sea con móviles, ya sea con micros, ya sea tratando de capturar algunos momentos, como pasó con el Palmar, con uno de los micros que tenemos. Entonces me parece que eso está bueno, el purgatorio, jugárnosla un poquito más en lo sonoro, que es en donde estamos. Bueno, escribí es un unas poeta cosas en realidad, Facebook, no nos quiso hacer nada, sacó un libro, le robó a Ucay. Le robó a Ucay y a Pablo Coelho. Bueno, muchas gracias a los que están del otro lado. Esto ha sido El Purgatorio y nosotros creemos en una radio que viaja, en una radio que es otra cosa que un estudio, en una radio que no es solo palabra y música, y creemos que lo radiofónico está todo el tiempo dando vueltas y que solamente hay que saber... ¿Cómo cambiarle el código a eso que aparece desordenado en la realidad para poderle dar un código sonoro y que sea así poder hacerlo radiofónico? Y bueno, este ha sido nuestro pequeño engendro de radio que hacemos para ustedes y para vos, que nos estás escuchando, porque lo hacemos para ustedes. Un poco lo hacemos para nosotros, pero lo hacemos para ustedes nomás. Así que bueno, nos despedimos del instante presente que hace a la radio. Chau, che. Chau. Esto fue El Purgatorio. Cambio fuera.